Saludos a la audiencia del informativo Farco. La orientación sexual ya no será un límite para donar sangre y esto ha sido celebrado por las organizaciones sociales que defienden los derechos de personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Tal es el caso de la agrupación Devenir Divers, que desde el año 2009 viene trabajando en Córdoba. Su presidente, Martina Paz, dijo que se trata de un reclamo histórico. Había que terminar con esa prohibición porque era absolutamente arbitraria. Era una prohibición basada en prejuicios sociales que se transforman en prejuicios científicos cuando la medicina los toma como tales, pero el concepto de grupos de riesgo es anacrónico y venía siendo cuestionado hace mucho tiempo. Vale recordar que la medida fue dispuesta por el Ministerio de Salud de la Nación la semana pasada y que busca avanzar hacia un sistema nacional de sangre seguro, solidario e inclusivo. Desde el Banco Solidario de Sangre de la Cooperativa Integral de Carlos Paz también aplaudieron la medida. Su directora, la doctora Olga Paz, valoró que el nuevo protocolo de donación de sangre ponga la mirada en las prácticas que se tienen en torno a la salud y no en la orientación sexual de las personas. Mucho más importante que preguntar o excluir a una persona por su elección sexual es que el donante sepa la importancia de lo que está por hacer y esté bien informado con respecto a hábitos que pueden enfermar su salud o contraer alguna enfermedad. Uh-huh. Ya nadie tiene que sentirse en un grupo de riesgo. Estamos todos por igual, de cualquier sexo y cualquier elección, sometidos a situaciones de riesgo que de no estar informados podemos dañar nuestra salud y bueno, y así no poder calificar como donante de sangre. Para su real aplicación, las provincias deben adherir a los cambios incluidos en el protocolo. En el caso de Córdoba, la Comisión Provincial de Sangre se reunirá en los próximos días para evaluar todo el contenido de las resoluciones. Se estima que el 10% de la población del país pertenece al colectivo LGTB y que ahora estará habilitada a donar sangre. Reportó para el informativo Farco Evelina Ramírez, de Villanos Radio, Villa Carlos Paz.